A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Buenas tardes, bienvenidos a Antidoping Soccer, en esta su emisión 18, hoy es martes, y pues tengo aquí al lado a mi compañero y amigo Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Bien, bien, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Como dijiste, programa número 18 de Antidoping Soccer, nos estamos haciendo viejitos rápidamente. Nuestro primer programa del mes, ¿no? Sí, ya de abril. Y nuestro tercer mes al aire. Sí. ¿Quién lo diría? Yo pensé que nos iban a correr 2 semanas después. Pero no. ¿Nos arrancamos? Ok, vámonos con la primera división, ¿no? Que se jugó este fin de semana. La jornada número 13, ¿no? Así es. En el campeonato mexicano. Y bueno, empezó el viernes con el Pachuca contra Tijuana, que ganó el conjunto de los Tuzos por la mínima diferencia, ya con un Tijuana salvado y que ya tiene otros, como otros objetivos, ¿no?, en el torneo. Sí, Tijuana ya su objetivo ya es calificar, ¿no? Y de hecho está en zona de calificación. Sí, sí, sí. Y Pachuca, pues, es un equipo que está como que en reestructuración, ¿no? Y aún así me parece que también está peleando los puestos de liguilla. Y fue un partido pues muy duro, ¿no? De dos equipos que no son protagonistas de la liga, ni mucho menos, pero tampoco despliegan un mal fútbol, ¿no? Ahora sí. Es la tercera derrota apenas de Mohamed ahí al frente de Tijuana, también es un dato a resaltar. Claro, sí, por eso, en eso se refleja precisamente el hecho de que el equipo ya esté salvado, ¿no? Pues sí, y bueno, eso fue el día viernes. Para el sábado, todo inició con el Cruz Azul San Luis, que por cierto el gol del San Luis fue de tu querido amigo Alfredo Moreno. Ese maldito mercenario. Y empezó ganando el equipo de San Luis al Cruz Azul. Yo no sé, a mí me parece más sorprendente, y debo resaltarlo en este partido, 2 goles de Omar Bravo. Sí, eso sí es así como para que hubiera tenido las portadas de los periódicos, ¿no? Sí. De hecho fue el que hizo que el Cruz Azul diera vuelta al marcador, porque como ya mencionamos estaba siendo derrotado por el San Luis. Ajá. Pero sí se ve, ¿no? Ahí sí se notó la diferencia de planteles entre un equipo y otro. Sí, era muy complicado pensar que San Luis pudiera llegar al Azul y llevarse los 3 puntos, ¿no? O siquiera un punto. Sí. Ahora le dieron un reconocimiento al Conejo Pérez, los del Cruz Azul, perdón. Ajá. Pues merecido, ¿no? Finalmente les dio mucho a esa institución. Muy merecido, me parece. Aunque me parece que una vez que el Conejo se retire, pudieran hacerle algún partido o algo, ¿no? Un reconocimiento mayor, me parece. Allá en el Cruz Azul, ¿no? Sí, claro. Sí, a mí también me parece que sí. Yo creo que en realidad todos los clubes que ha participado el Conejo ha sido muy profesional. Sí. San Luis el año pasado en Necaxa. Jaguares de Chiapas. Jaguares. Parece que en los Tigres también estuvo. En Tigres también estuvo. La verdad es un portero muy profesional. Y yo no le auguraba nada en el Necaxa y realmente fue el que nos hizo muchas veces. Nos dio un poco de vida, ¿no? Porque sí. Si no hubiera sido por él hubiéramos descendido. Fue como el primer descenso. Si no hubiera sido por el Conejo, hubiéramos descendido desde que acabó el primer torneo, el primero de los 2 torneos, ¿no? Sí. Y en el anterior descenso había sido lo mismo con el ahora tristemente célebre Gato Ortiz, ¿no? Porque si no hubiera sido por el Gato, hubiéramos descendido desde el primer torneo. Sí, sí, también. Es muy curioso, pero los porteros sí son... Nos dieron un poco de vida extra, ¿no? Ambos. Así es. Ahora esperemos que el conejo no acabe como acabó el gato. Sí, no, yo creo que esperemos. No. Sí, no, yo creo que tampoco, pero esperemos que no. Ahora, pero bueno. Sí, continuamos con la jornada. ¿Qué más hubo? Sí, el Cruz Azul, nada más para terminar con ellos, regresa a la victoria después de varias jornadas. Sin jugar bien, pero bueno, es que el rival tampoco le exigió mucho. Claro. Y pues a la misma hora se estaba jugando, bueno, no, a la misma hora, media hora después, se estaba jugando el Querétaro-Puebla. Y los poblanos sorprenden a los gallos. No sé qué tan sorpresivo puede ser, la verdad. Porque Querétaro ha ganado un partido en todo el torneo. Sí. Y creo que tiene un triunfo y tres empates, lo demás son derrotas, ¿no? Y es el sotanero. Sí. Sin embargo, lo sorprenden en casa. Sí, claro. Ese podía haber sido un factor a favor de Querétaro, pero no sé, no me parece tan sorpresivo este resultado. De hecho, en la quiniela creo que fuimos por Puebla, no recuerdo. Habrá que checarlo. Sí, habrá que checarlo porque tampoco me acuerdo. Lo que sí me parece sorpresivo es el partido que se jugó el mismo sábado a las 7 de la noche. Tigres-Morelia. ¿El 4-1? Me sorprendió que Tigres metiera tantos goles, ¿no? Sí, ese... Y contra uno de los equipos fuertes del torneo. Que se supone era de los líderes, ¿no? Claro. Ahora, en este partido, yo creo que mucho influye, y siempre lo vamos a decir, el hecho de que se juegue en el Volcán. Me parece que los Tigres son muy fuertes de locales. Y yo no tuve la oportunidad de ver el partido completo. De hecho, vi hasta los primeros 20 minutos. Pero yo no puedo decir si fue el hecho de que Tigres fue más certero o el Morelia de plano desapareció en los 90 minutos, ¿no? Porque un resultado así es de dos equipos que sí tienen mucha diferencia en cuanto a los planteles y a lo mejor es engañoso, ¿no? Sí, puede ser un tanto engañoso, como dices tú, la diferencia que hay, ¿no? Diferencia que hay en el marcador, porque en los planteles me parece que, aun cuando Tigres pudiera tener mejor plantel, me parece que para lo que había jugado Morelia nadie esperaba un resultado así, ¿no? Sí, sí. Y pues Tomás Boy, yo no sé cómo ha de haber salido de ahí. Yo creo que muy enojado. Bueno, Tomás Boy vive enojado, aunque gane. Y lo curioso es que después de este partido, que fue uno bueno de fútbol, llegó el somnífero. Perdón, nada más para completar esto de Tigres. Tigres ya rompió su marca histórica de partidos sin derrota de manera consecutiva en el Volcán como local. Llegó, no me acuerdo bien el número, llegó a 25 si no me equivoco, y está a uno del récord nacional, ¿no? El récord de la liga que comparten Chivas, América y Cruz Azul. Los Chivas ganando su último partido como local, su siguiente partido como local, empataría a Chivas, América y Cruz Azul como los que han acumulado más partidos sin derrota como local, ¿no? Sí, y bueno, como decía, el somnífero llegó con el Atlas Pumas. Todos lo esperábamos, ¿no? Creo. Pero sí, me parece increíble que el Atlas no pueda meter goles y que los Pumas tampoco, ¿no? O sea, es impresionante ver un partido así, que no son capaces de anotar, ¿no? O sea, no es posible, yo no lo encuentro lógico. Lo malo es que no es que haya sido un 0-0, porque 0-0s hay muchos y hay muchos que no resultan aburridos, o incluso que son muy buenos partidos, ¿no? A los que solo les faltó el gol. El problema es que es un 0-0 tal como todos lo esperábamos y tal como se suponía que sería, ¿no? Aburrido. Así de fácil. Sí, fue una pesadilla para los que transmitieron este encuentro. Y para los que fueron al estadio, ¿no? Y es muy triste, ¿no? O sea, de verdad que ahí las directivas deberían decir, tengo vergüenza y les voy a regresar el dinero porque de verdad es una pena que vayan a un espectáculo y les entreguen esto, ¿no? Sí. Es reprobable, la verdad. El Atlante, pues, venció 2-2, ay, empata, maldito alcohol. Empata 2-2 con los Jaguares de Chiapas. También era predecible un empate, ¿no? Entre estas dos escuadras, pero aquí al menos sí hubo goles. Sí. Y bueno, con eso se cerró la jornada sabatina. Sí. Los partidos, no, tal vez no más interesantes, pero sí los que más llamaban la atención estaban el domingo con el América Monterrey. Antes se jugó Toluca Santos. Y el sorpresivo Tecos contra Chivas. Sorpresivo. Bueno, pero entre comillas, ¿no? Tecos fue... Sí, es sorprendente que hayan ganado. Yo no vi el partido. Pero cuando vi Tecos 1, Chivas 0, dije, ¿qué? O sea, fue sorprendente eso. Pero ya después que ves cómo ganó Tecos, más que sorprendente es fortuito, ¿no? Un tanto sí. Fortuito. La anotación el autogol, ¿no? Del Chore Mejía. Fue un autogolazo, eso sí, ¿eh? Sí, fue un, eso sí. Si lo hubiera hecho en la otra portería, hubiera sido un golazo. Como fue en su propia portería, fue un autogolazo, ¿no? Sí, pero fue impresionante, la verdad. Cómo te echó a su portero. Y lo interesante aquí es que el descenso como que cobra un poco de vida, ¿no? Sí, porque se acercaron a 5 puntos, ¿no? Estaban, después del aburrísimo empate de Atlas, eran 8. Y la verdad, se antojaba difícil que Tecos pudiera ganar el domingo. Pero se cierra, ¿no? Hay vida en la porcentual todavía. Pues sí. Y salvo las... Bueno, quedan algunas jornadas todavía, a diferencia de la Liga de Ascenso, que nada más quedan 2. Ajá. Pero en la primera división quedan un par más. 4, entonces, sí. Entonces, pues todavía tienen vida los Tecos con este resultado. Que todavía parece muy lejano, ¿no? Pero, bueno, les dan un poco de esperanza a sus aficionados, si es que existen. ¿Si es que existen los aficionados o la esperanza de sus aficionados? Los aficionados de los estudiantes. Ok. No, sí, sí hay algunos. Tampoco podemos generalizar y decir que no hay gente que le va a los Tecos, ¿no? Pero, aún así, no creo que haya tanta esperanza, ¿eh? Por lo que habíamos comentado del calendario. Y para muestra, el siguiente partido de Tecos, ¿no? Que es visitar Torreón, que huele desde ahora a derrota segura, sí, sí, y sí. Quizá hasta por goleada, ¿no? Sí, el Atlas enfrentará, pues también el Atlas tiene una difícil aduana, pero tendrá que enfrentar al Morelia. Pero está necesitado de sumar es estudiantes, ¿no, Atlas? Sí, sí, sí, sí, me queda claro que eso es verdad, pero sí, el Atlas también tiene un difícil compromiso. Ahora, si los dos llegan a ganar, obviamente el Atlas es el que está mucho más cerca de la salvación, pero yo veo muy complicado que puedan siquiera sacar un punto ambos equipos, ¿no? Sí, igual como yo. Lo decía, el problema con el Atlas es que bueno, en caso de que se salven ellos, van a tener muchos problemas el siguiente año futbolístico. Ajá. Porque el que llegue de la Liga de Ascenso tendrá esa ventaja o desventaja, como lo quieran tomar. Tijuana lo tomó como ventaja y ya se salvó de la volatilidad. Ajá, exactamente. Ahora, lo de Tecos decimos, va contra Santos, que Santos le puso un baile al Toluca. Sí, en la Bombonera, sí. Sí. Santos pudo haber ganado el partido por 5 goles fácilmente. Le pusieron un baile y mira, el Santos me caerá muy mal. La directiva Santos me caerá muy mal. Algunos jugadores de Santos, ya sabes a quién me refiero, me caerán muy mal, pero qué bien juega el Santos, ¿eh? Ese tridente ofensivo de Darwin Quintero, de el tipo que me cae mal y de Oribe Peralta, es Cristian Suárez. Es ese güey, sí, ese güey. Es impresionante, ¿eh? Santos, yo creo que, vaya, es líder, era líder hasta antes de esta jornada por diferencia de goles sobre Morelia, nada más. Ahora sí está un punto arriba o 2 puntos arriba de Tigres, no estoy seguro, pero Santos es una máquina y yo creo que si en este momento tuviera que ponerle la fichita a alguien para el título, se la pondría al Santos. Aunque, ojo, si llega a la final, pues ahí ya es un volado, ¿no? Porque ya sabemos que Santos se ha convertido como en el Cruz Azul, ¿no? De los últimos años, sí. Sí, ya se disputan aquel poco agradable título de subcampeonísimo, ¿no? Sí. Sí, okay. Sí. Y el caso del Toluca es muy extraño porque, la verdad, yo daba al Toluca como un candidato al título de las primeras fechas. Sí, todos suponíamos que eso, me parece. Parecía que estaba jugando bien al fútbol, ¿no? O sea, a mí la verdad con Iván Alonso, que lo dijimos incluso, era un delantero muy poderoso y empezó a meter muchos goles y finalmente se ha apagado el Toluca. Sí, el Toluca me parece que poco a poco, y no nada más este torneo, ¿no? Torneos anteriores en los que incluso no ha llegado a liguilla, Toluca dejó de ser aquel equipo protagonista, ¿no? Sí es protagonista, pero me parece que dejó de ser de los eternos candidatos, ¿no? Tal como se ve convertido en, desde sí, la década de los noventas. De los noventas, al final. De los finales de los noventas. Sí, sí. Entonces me parece que perdió mucho de protagonismo en ese sentido el Toluca. Y por más cambios que hayan hecho y por más refuerzos que hayan traído, no han podido levantar, ¿no? O sea, lo de Alonso es un gran refuerzo, pero ni con él como líder de goleo pueden levantar. Sí, no, se ve muy complicado ya para el Toluca. Pero bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar del América y de la Liga de Ascenso. Esto es Caviar y se llama OK Nightmare. Regresamos aquí a Antidoping Soccer. Yeah. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Este es nuestro segundo bloque. Estábamos hablando de Primera División y nos queda por ahí todavía un partido por comentar. Pero vamos a recordar las vías de contacto que tenemos, como hacemos cada programa. Tenemos blog, que es antidopingsoccer.blogspot.com. Tenemos Twitter, que es antidopingfoot. Facebook, que es antidopingsoccer. Y correo electrónico, que es antidopingsoccer@gmail.com. Como dije, y ahora ya también tenemos un lugar en la historia de internet. Hay una página en el Internet Archive, o sea, el archivo de internet, archive para que me entiendan, dedicada a Antidoping Soccer. La pueden encontrar, vaya, entrando a la página del archivo de internet. Si buscan Antidoping Soccer, sale ahí la página. Y si no, es archive.org/details/Antidoping Soccer. Ahí están los programas que se pueden escuchar, hay una breve descripción del programa. E incluso se pueden descargar ahí los programas también. Está completo hasta... bueno, hasta ahora está hasta el programa del pasado jueves. Pero... me imagino que se van a seguir poniendo ahí los programas, ¿no? ¿Ya checaste esa página? Eso esperamos todos. Ok. Ya somos famosos, ahora sí. No, bueno, no lo somos en realidad. Pero vamos a seguirnos. Comenté que nos faltaba un partido por comentar y ese se realizó el domingo por la tarde en el Estadio Azteca. ¿Qué pasó en el Estadio Azteca? Todos salimos felices. Bueno, no todos salimos felices porque yo no fui, pero no, todos salieron felices más bien, porque el América fue derrotado 3-2 contra 2 ante el conjunto de Monterrey. Y yo fui aún más feliz porque Ángel David Reina marcó el tercer gol. El que les dio el triunfo al club de Regiomontano. Aquí hay que decir varias cosas del partido. Lo primero es que lo detuvieron, no sé por qué razón, una araña, sí, creo. Una araña. Okay. Y fueron 10 minutos de compensación, sí, lo cual le dio el gol al Monterrey del triunfo. Ángel Reina festejó el gol al estilo Cuauhtémoc, sí, Blanco. Sí, su festejo no tuvo precio, ¿eh? Yo creo que sí mostró lo que siente ahora por el América. Y bueno, el conjunto de Cuapa empezó ganando y de hecho dos veces se fue arriba en el marcador, 1-0, después le empataron al principio del segundo tiempo, volvió a anotar. De hecho, después del empate de Monterrey, un gol de Suazo. Sí. Fue cuando vino, se detuvo el partido, ¿no? Así es. Porque se les cayó una de cámara a la gente de Televisa, quedó suspendida, no sé, a medio metro del césped, la Spider Cam, ¿no? Así es. Y la tecnología de punta de la empresa que siempre nos presume y sus ingenieros que son los mejores del mundo, se tardaron 7 minutos en poder echar a andar la cámara para subirla, ¿no? Sí, por eso dije una araña. Sí, okay. Entonces, empató Monterrey, hubo la pausa y después, ¿qué pasó? El América, por conducto de Cristian Benítez, volvió a adelantarse. Y al final del tiempo regular vino el empate de Monterrey. Y luego ya en el tiempo de compensación, la victoria. Al minuto 94, ¿no? Sí, me queda claro que el Monterrey es un equipo muy poderoso, está mejor conjuntado y lo que quieran, que lo dijeron en todos los programas de Televisa que escuché, que está mejor conjuntado, que es mejor equipo, lo que quieran. El caso es que el América no le gana a los equipos de arriba. Ajá. Le pasó con Morelia, perdió con Monterrey, perdió con Tigres y ambos regios en su casa, en el Estadio Azteca. Y bueno, en Televisa manejan el discurso que el América hizo lo que tenía que hacer en el torneo al ganarle a los que les tenía que ganar y por eso no le afecta tanto el perder con estos equipos. Pero la verdad es que sí le afecta porque cuando llegue a la liguilla se va a enfrentar con estos equipos. Exactamente, sí. Sí, si no le puedes ganar a los de arriba, pues no vas a aspirar a nada en una liguilla, ¿no? Sí, ahora eso de que no se han conjuntado como deben, no sé qué, también a mí se me hace un pretexto porque el club tiene a los jugadores a la mayoría del torneo pasado. Y a los que no los trajo Miguel Herrera. Sí, sí, sí. Entonces, oye, ya está sonando de nuevo el teléfono. Ahí lo contesta ahorita el jefe, no te preocupes. Tú continúa. Muy bien, ya nos van a regañar. Pero bueno. No, es con nosotros. Como lo venía diciendo, el América, pues, sigue siendo el mismo equipo de antes. Yo no sé cuál es la... Que el hecho de que no puedan decir eso, sigue siendo el mismo equipo que no le gana a los grandes, bueno, a los grandes que son a los que están arriba en la tabla, puede con los pequeños, ¿no? Jaguares, Querétaro, todos ellos, ¿no? Ahora, eso no es, como dices tú, más que un pretexto, porque recordarás que hace, no sé, 6 jornadas, 7 jornadas, América había llegado al liderato del torneo, y entonces sí, el América era lo máximo, jugaba muy bien y Miguel Herrera había hecho un gran trabajo y el equipo estaba conjuntado a la perfección. Porque antes sí y ahora no, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, con el Toluca me parece que empató al principio del torneo. Es decir, el América va a entrar a la liguilla y eso no me queda duda. El problema es que pues ese tipo de discursos a mí me enfadan, porque la verdad no es el equipo como lo pintan, ¿no? O sea, es un equipo mediano, de media tabla y ya. Sí, porque si queremos hablar de los equipos fuertes, me parece que los dos más fuertes son Monterrey y Santos. Sí. Abajo de ellos Tigres, que Tigres por si fuera, Monterrey y Santos además son espectaculares. Tigres no es espectacular, pero sí es efectivo. Uh-huh. Es de los fuertes. Y el otro quizá el que seguiría sería, me parece, Morelia. Ya detrás de ellos vendría América, ¿no? Sí, detrás de ellos podría ser el América, el Tijuana. Tijuana. Hay que recordar que América no le pudo ganar hace unas semanas jugando contra 9 a Tijuana, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, así cerró la jornada con una nueva derrota del América, que liga ya 2 derrotas. Ajá. Y pues ya será la jornada 14, diremos los partidos en la quiniela. El próximo programa. Ajá. Pero me parece, no quiero especular ni nada, pero creo que es el clásico, ¿no? De América Guadalajara. Sí, y ahora ambos llegarán con derrota, ¿no? Sí. Caso opuesto al del clásico regio, que los dos llegaron con victoria, ¿no? Así es. Ok, Liga de Ascenso, también se jugó la jornada número 13. Vamos a decir los resultados, porque nos queda poco tiempo. Y empezamos a comentarlos después de los resultados, ¿te parece bien? Muy bien. Ok, jornada 13 de la Liga de Ascenso comenzó el día viernes. Lobos Buap le ganó en casa 1-0 a La Piedad. Necaxa le ganó 1-0, sin nada más 1-0 al Cruz Azul Hidalgo. Los Leones Negros y el Irapuato empataron sin goles en el Jalisco. El día sábado, Pumas Morelos, ojo, lo volví a decir bien, 2 seguidas. Pumas Morelos perdió 2-1 con Correcaminos. Mérida le ganó 1-0 a Dorados. León despedazó a Altamira 5-0. Y el domingo cerró la jornada con el triunfo de Nesa ante Veracruz 2-1. Ahora, podemos comenzar a comentar. ¿Te parece bien que hablemos de quién, Alex? Pues yo creo que los más importantes, como siempre hemos dicho, son Necaxa y León. Pero bueno, de León no podemos decir más que la verdad, ¿no? Se está jugando de una manera espectacular. Mete 5 por partido. Sí. Fíjate, tiene 36 goles a favor. En 12 juegos, 3 por partido en promedio. Pero en las últimas semanas han estado metiendo de a 5, ¿no? Pero tiene una diferencia de más 26. Sí. O sea, es sorprendente. Mérida, por ejemplo, que es el segundo lugar junto con Necaxa, pero la diferencia es de un gol únicamente. Sí, Mérida tiene más 7, ¿no? Sí, pero apenas ha metido 13 goles. El Necaxa ha metido 17. Uh-huh. 30 goles entre los dos. Sí, no le llegan a León, ¿no? Sí. O sea, me parece sorprendente lo que está haciendo León. Y es que por más que la gente se enoje, bueno, la gente de Necaxa se enoje porque en Pasión Regiblanca decimos que León es el mejor equipo del torneo, es la realidad, León es el mejor equipo del torneo. A mí me gustaría decir, Necaxa es el bueno y es el que está dominando, tal como lo hizo en el Bicentenario 2010, ¿no? Pero esta vez no, León es mejor equipo. Sí, es mejor plantel también. es un rival muy duro. Pero bueno, vamos a hablar bien de la Liga de Ascenso. En breve vamos a una pausa. Esto es de Dio, que se llama Rainbow in the Dark. Y nosotros regresamos aquí a Antidoping Show. Ya regresamos. regresamos aquí a Antidoping Soccer y estamos hablando de la Liga de Ascenso, que León está dominando a placer. Le siguen Mérida y Necaxa. Ahora vamos a hablar de los partidos. Bueno, el de León no hay que hablar, digo, fue un 5-0 rotundo. Contra el último lugar de la tabla. Contra Altamira, que es el último lugar. Es que Altamira, ¿sabes cuál es el problema de Altamira? Porque Altamira calificó la temporada pasada. Ajá. Es que ¿para qué contratan a tipos como el Coco Jiménez? Ahí se echaron la sal. Con todo respeto para... No, no, más todo respeto para el Coco, no, es que es un mal jugador. Todo respeto para el equipo. Para el equipo de Altamira, digo, pero qué mala pendejos, decisión. Sí. Qué mala, sí, o sea, no es posible. Ahora, es su goleador, ¿eh? ¿Con seis goles? Sí. Increíble, porque Necaxa no hizo ni uno. No, ni uno solo. No, bueno. Ok. Pero bueno, el partido de Leones Negros de Irapuato tampoco hay mucho que mencionar, es un 0-0. Los Correcaminos le ganan a Pumas Morelos, que también no es un equipo fuerte, pero hay que resaltar que el campeón está de como que reaccionó, ¿no? De la segunda mitad de torneo. Sí, de hecho ahorita estaría ya dentro de la liguilla, ¿no? Ya sí, está sí. En zona de liguilla. Sí, sí, y le tocaría extrañamente contra el Necaxa, si Necaxa, es que acabara el torneo. Hijo, Necaxa, no sé. Y mira, yo insisto en que detrás de León, Necaxa es el mejor equipo del torneo. Puede no gustarme, Tita, pues lo que quieras. Que por cierto, Tita es un imbécil. Lo tengo que decir otra vez. Oye, a ver, hablamos del error de Salcedo. Y anteriormente hablamos mucho del error de Iván Vázquez y del de Carlos Trejo. Dime, ¿por qué fregados volvió a jugar Salcedo? ¿No que es implacable la disciplina de Tita y que él no acepta errores? Quiero pensar que es por lo que te da de menores. No, pero no, ya están los minutos cumplidos, ¿no? No estoy seguro, ahorita lo checo. Pero yo quiero pensar que es por eso. ¿Por qué jugó Salcedo? ¿Por qué, ya lo dijimos la vez pasada, por qué a uno le acabó el partido y le dijo, te vas a la banca, al otro lo exhibió ante todos, y a Salcedo fue y lo abrazó? O sea, ¿Salcedo es su consentido o qué pasa? Independientemente de la actuación que tuvo Salcedo contra Cruz Azul Hidalgo, que fue buena, pero siendo justos, él no tenía que haber jugado de acuerdo a los mismos lineamientos, ¿no? De que había impuesto Tita. Sí, mira, ya cumplió Necaxa, lo que no sé si cumplió esta semana o ya lo había cumplido, porque ya tiene 1023 minutos. Ajá. Con los menores, entonces ya lo cumplió. Los únicos que faltan en cumplirlos es los Leones Negros, los Correcaminos, Dorados y el conjunto de Irapuato. Pero Necaxa ya tiene los minutos, no sé por qué puso a Salcedo. Bajo... Es de sus consentidos, me queda claro eso. Bajo lo que tú mencionas, sí debió jugar Iván Vázquez. O Trejo, porque... cualquiera de los dos, ¿no? Pues dada la rotación, yo diría que Iván Vázquez, ¿no? Pues sí, hubiera sido lo justo. Creo que Iván Vázquez ni siquiera ya es convocado a los partidos. El que juega Salcedo, aunque se equivoque, y en la banca está Trejo. Ahora, el Necaxa ganó 1-0 ante Cruz Azul Hidalgo. Y qué mal jugó Necaxa. Sí, jugó muy mal. De hecho, que haya ganado fue otra vez de manera fortuita, porque fue un penal. Ahora, a mí ni siquiera me parece penal, ¿eh? Yo el viernes, contrario a otras semanas, llegué temprano a casa, estuve viendo el partido, y yo vi, dije, eso no es penal. No me parecía penal a mí, no sé si a ti sí. No, a mí tampoco me parecía penal. Y lamentable, ¿no? Lo de los narradores, los penosos comentaristas de Aguascalientes, ¿no? Sí, es que bueno... Es que sí, mira, como que sí, ojalá. No, sí, sí, está claro que sí. O sea, tratando de disculpar y tratando de dejar en claro que era un penal clarísimo cuando ni al caso. A mí me desespera mucho que empiecen a decir el por eso. Cuando empieza por eso, no sé qué, algún jugador. Ese, güey. Esos dos, Natanael o algo así. Ahora sí les voy a dejar en claro a esos dos. Ezequiel García, qué brutos, ¿eh? Sí, ahora sí yo les quiero dejar claro a esos dos tipos, que no es el equipo de Aguascalientes, es el Necaxa. Es los de Aguascalientes. Necaxa. Su pinche regionalismo absurdo de toda la vida. No es de Aguascalientes el Necaxa, que les quede bien claro. Es un equipo que tiene afición en todas las partes de la República, entonces que... y además nació en el bueno, los de, sí, federal. Se la pasa diciendo los de Aguascalientes, los hidrocálidos, el equipo de Aguascalientes. Carajo, el equipo se llama Necaxa. ¿Por qué? No entiendo por qué ese afán de tener ese regionalismo tan absurdo, ¿no? Fue como aquello que les habían puesto hidrorrayos. O sea, que si no dice hidro, no es tuyo, ¿o qué, no? Que además muchas estaba razón. En la playera, ¿no? O sea, decían la playera sí, hidrorrayos. Sí, ¿no? Le habían cambiado el mote oficialmente. Muy y mal. Y lo único bueno que hizo Perestroifer en su época como presidente fue decir, no, el equipo es rayos. Eso fue lo único bueno. Eso ahora, y ganar el Interliga. Y ganar el Interliga, claro, llevarnos a la Copa Libertadores, ¿no? Sí. Y traer a Pablo Quattrocchi, porque llegó con él. Sí, así ¿sabes? Es. Y a Clever Boas. Oye, ese fue el último buen equipo que tuvo Necaxa en realidad, ¿no? Sí, sí, la verdad es que fue un equipo para competir en la Copa Libertadores. Después pero... la regó trayendo a Vilar y sentando al monstruo para que Vilar la regara en los dos partidos y nos eliminaran, ¿no? Sí, no, bueno. Pero bueno, ya, eso es historia. Mucho. Es historia, como dices. De hecho, tiene 5 años ya. Sí, ya tiene desde 2007 que sí, ganó el Interliga. Pero bueno, el Necaxa gana. Y gana de manera muy fortuita. Bueno, fue lo mismo que Mérida, que gana 1-0. Ajá. Que es el segundo lugar. Bueno, ellos van a competir por el segundo lugar. El primer lugar ya es de León. Digo. Sí, es que son 6 puntos, ¿no? Son 6 puntos. Que lo podrían alcanzar. Sí, pero tendrían que meter 20 goles por partido. Sí, les lleva 20 goles de diferencia. O sea, sería que León perdiera esos dos partidos. Vamos a decir, por diferencia de 10, y que Necaxa ganara esos dos por diferencia de 11. Sí, sí. No va a pasar, ni con Necaxa ni con Mérida, ¿no? Sí. Ahora, Lobos vence a la Piedad, en un partido también que no dio mucho de qué hablar. Sí. Y el conjunto de Nesa, por fin, gana en casa 2-1 al Veracruz, también con muchos problemas, ¿eh? O sea, el Veracruz empezó ganando. El problema de Veracruz fue que se echó para atrás, pero eso es cosa del técnico. Sí. Que tienen Joaquín del Olmo. Inesa tiene jugadores que, la verdad, si les das el balón, pues te hacen pedazos, ¿no? Caso sí, de claro. Luciano Emilio, que metió un golazo. Tu amigo Luciano Emilio, sí. Pero bueno, salvo. Yo creo que Inesa va a entrar. Sí, también. Inesa ahorita es cuarto. De hecho, no sé si te parezca que veamos cómo está la tabla. ¿Y cómo sería la liguilla? Vaya, faltan 2 jornadas. Aquí sí ya podemos especular un poco sobre cómo sería una liguilla, ¿no? Pues, más que nada porque León, Necaxa y Mérida ya tienen su boleto asegurado. No, todavía no. Sí, a Necaxa ¿no? y a Mérida los puede alcanzar todavía. Tienen 24, faltan 6, ¿no? ¿Cuántos sí. faltan? Faltan 6 puntos, pero... Lo que pero pasa por ahí Irapuato tiene un partido pendiente, ¿no? El problema aquí es que descansan, entonces el octavo lugar es Lobos WAP. Sí, pero por ejemplo Irapuato es noveno con 15, pero Irapuato tiene un partido pendiente. Entonces a Irapuato le quedan 3 partidos. Le quedan 9 puntos. Exacto, podría alcanzarlos. Sí, pero tanto Lobos WAP como Irapuato, lo máximo que pueden aspirar es a 24 puntos que ya tiene el Necaxa y Mérida. Por eso, pero entonces por eso no han asegurado, porque si por ahí pierden los partidos Necaxa y Mérida, pues los pueden, por diferencia de goles y cualquier combinación, bueno, todavía sí, no tienen. Están a un punto de, matemáticamente están a un punto. A que ellos ganen uno o a que los de abajo Lobos y Irapuato pierdan uno, ¿no? Sí. O sea, es un hecho, van a calificar. Mira, la liguilla, aquí tengo la tabla general. León, ya dijimos, es el 1, 30 puntos. El 2, Mérida con 24, 3, Necaxa con 24. 4 Nesa con 20, ahí se abre un espacio. El quinto Celaya con 17, sexto Correcaminos 16 y séptimo Leones Negros con 16. Aquí la liguilla quedaría, León iría a semifinales, va a ir a semifinales de hecho, y los cuartos de final serían Mérida contra Leones Negros, Necaxa contra Correcaminos y Nesa contra Celaya. No sé, me parece que Mérida y Necaxa se van a mantener arriba, ¿no? Creo yo que van a quedar en segundo y en tercero. Sí. Yo y creo que Necaxa va a cambiar de posición, va a quedar en segundo. Sí, porque a Mérida, lo que comentábamos fuera del aire, a Mérida le toca jugar contra León todavía. Sí. Sí, sí, a Necaxa le queda Altamira y Dorados, que no son muy, muy complicados. Ok, vamos a ir a nuestra última pausa del programa, Alex. Vamos a escuchar por ahí algunos promos. Y nuestra última rola, ¿cuál rola es? Vamos a escuchar a David Bowie, y esto se llama Heroes. Y se una Coca-Cola. Y regresamos aquí a Antidoping Soccer para hablar de la Liga de Ascenso, de la Libertadores y Conca Champions, del Preolímpico. Y del Preolímpico. Ok, regresamos, quietloudfm.com. taste but my, oh my. Estamos de regreso en Ethiopian Soccer, nuestro último bloque del programa del día de hoy. Vamos a cerrar ya con la Liga de Ascenso porque nos quedan por ahí algunos temas todavía. Nada más, ¿qué nos resta por decir, Alex? Pues que ya está prácticamente definido por lo menos los tres primeros lugares. Y lo seguimos insistiendo, yo creo que León y Necaxa van a ser los que definan a final de la campaña quién va a enfrentar a Correcaminos. Ok, eso sí, yo también creo lo mismo. Y no digo lo otro que creo que pueda pasar porque se me van a venir encima, pero bueno, ok. Vamos a dejar esto, vamos a comentar que el día de hoy por la noche hay Copa Libertadores, hablando de los equipos mexicanos. Cruz Azul visitará Venezuela. A las 8 de la noche juega contra el Deportivo Táchira. Un partido que, vaya, en el que Cruz Azul puede asegurar su calificación y que en el papel no luce tan difícil, pero me parece que puede ser un tanto complicado por lo que representa jugar en Sudamérica, ¿no? Sí, por lo que representa ser visitante. Sí. Pero más allá de eso, yo sí coincido en que este es el partido donde Cruz Azul debe sellar ya su clasificación a la siguiente fase. Porque pues se ha convertido en la única esperanza mexicana, ¿no? De la Libertadores. Sí, Chivas, Chivas está muy difícil que llegue a los octavos de final, porque ya no dependen de ellos. Entonces yo creo que debe de asegurar, si no gana el partido, debe por lo menos sacar el empate, ¿no? Sí, sí, un empate sí debe traer al menos Cruz Azul, pero sí, ya, me parece que es momento de que aseguren su calificación. Aunque el último partido tampoco lo será muy difícil, ¿no? Recibirán al Nacional de Paraguay en el azul. Entonces, Cruz Azul va a tener dos oportunidades para asegurar su pase. Y pues, creo que va a ser el único que va a calificar, ¿no? Sí. Sí, yo también considero que va a ser el único mexicano que va a clasificar. Pero bueno. Conca Champions también. También hay Conca Champions. Monterrey va a sellar, yo creo. Esa no es hoy, esa es mañana. Pero yo ya estoy diciendo las dos de una vez. Ok. Monterrey cerrará su clasificación, digo, ya es un hecho. Ya la tiene. Y Santos, al igual que hizo con Morelia, ¿no? Ya definió en la ida. Sí. Y Santos, pues se ve un poco más complicado porque es un empate, pero de local no creo que tenga mayor conflicto con su rival, que es el canadiense Toronto. Ajá. Que juega en la MLS, pero no creo que tenga problemas para definir también la serie, ¿no? Sí, creo que todo pinta para que tengamos final mexicana, y para que tengamos final mexicana con los que para mí son los dos mejores equipos actualmente en nuestro país. Sí, incluso podría ser la antesala de la final del fútbol mexicano, ¿no? Una posible final también podría aquí. Podría darse nuevamente. Y como dijimos hace rato que estábamos hablando de primera, me parece, al menos a mí, me parece que son los dos equipos que mejor juegan actualmente. Sí. Sí, a mí también. Me parece que Santos, a mí se me hace mejor equipo ahorita Santos que Monterrey, pero pues habrá que esperar, ¿no? El problema de Monterrey me parece es que por lo regular suele bajar de visita, ¿no? Se hace fuerte en el TEC y de visita suele bajar. Sí. Ahora nuevamente los equipos del norte son los que pues están controlando la liga, ¿no? Y ahorita también la Liga de Campeones de la CONCACAF, eso también es un dato a destacar. Claro, ahora, entonces, nada más para recordar, los dos partidos son el día de mañana, a diferencia de Cruz Azul que juega hoy, estos dos son mañana, a las 7 de la noche en Torreón juega Santos contra Toronto, y Pumas recibe a las 9 de la noche, un par de horas después, es decir, acabando ese partido, reciba Monterrey, en la serie que está definida ya, me parece. Sí. Sí, ya, la de Pumas ya lo pongo definido, pero la de Santos habrá que esperar al gol de Santos y ya quedará definida, ¿no? Sí, ahora ya nada más nos queda hablar del preolímpico de CONCACAF. México cayó bocas, Luis Fernando Tena cayó bocas y el Tri estará en Londres, ¿no? Y como dices, México consigue su clasificación y... pues venció también en la final a Honduras en un partido que para mi gusto no debió jugarse porque ya los dos estaban clasificados. Lo cierto es que termina invicto y la selección de Honduras se vuelve loca, eso sí hay que decirlo, porque le expulsan a, a jugadores, y eso va a afectarle, ¿no?, a la selección de Honduras, ya para los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, Garrido y Crisanto se fueron expulsados en un partido en el que Honduras repartió patadas a gusto. Creo que hasta les puso para llevar a los mexicanos, ¿no? Y ¿sí?, como dices, Garrido y Crisanto, al menos, que salieron con tarjeta roja del partido, en caso de ser convocados para los Juegos Olímpicos, se van a perder el primer partido, ¿no? Porque no, la suspensión se acarrea hasta los Juegos Olímpicos, no, ¿sí?, no se puede, tal como se había manejado al principio, que se hablaba de una posibilidad de que se cumplieran en la eliminatoria, no, hasta Juegos Olímpicos. Sí, sí, y bueno, hay que aclarar que ellos pueden salir de la selección final. Igual México no va a tener, yo creo, los tres refuerzos, que van a ser un portero, un defensa quizá, y no sé, el delantero, el Chicharito, yo creo que va a ser otro de los refuerzos. Y parece que es el que quiere Tena, además. Pero bueno, finalmente el objetivo se consigue, ¿no? Honduras empezó ganando el partido, eso también hay que destacarlo, porque tuvieron la personalidad para, pues, dar vuelta al marcador, ¿no? Eso sí, también, claro, es importante. Sí, el partido tuvo su dosis de tensión y su dosis de emoción, pese a lo que decías que es un partido que no debía haberse jugado. Estoy de acuerdo hasta cierto punto, ¿no? Porque, vaya, yo en lo personal esperaba que el Tri jugara con un equipo suplente, el equipo, por ejemplo, que jugó contra Panamá, y no, me sorprendió que Luis Fernando Tena haya mandado al equipo base que utilizó, ¿no? Salvo Liborio, que estuvo en la banca, y salvo Cortés, que jugó en lugar de Aquino, bueno, el primer tiempo. Uh-huh. El Tri tomó con seriedad esto, porque tal como dijeron, tal como comentó el propio Tena, hay que recuperar el prestigio que se tenía en todas las categorías, y eso me parece muy, muy acertado, ¿no? Sí, eso es importante. Ahora, hay que mencionar también eso, ¿no? Justamente eso, porque la era del Chepo de la Torre, que es finalmente el que está a la cabeza de este proyecto, pues tiene puros éxitos, ¿no? Salvo la Copa América, que fracasó el Tri. Con el propio Tena, de hecho. Sí, con el propio Tena. Tanto los campeonatos mundiales de las respectivas sub-17 y sub-20. También se ganó la Copa Oro y se regresa a Copa Confederaciones. Y pues ahora el éxito del preolímpico, ¿no? Es decir, las selecciones están caminando y es un buen augurio para los verdes, ¿no? Claro, de hecho, al final de la transmisión, yo estaba viendo el partido en Televisa, y al final de la transmisión hubo un dato estadístico de Carlos Salazar. Bueno, ahí durante el partido hay varios, ¿no? Pero un dato, no tanto estadístico, pero que mencionaba que México es campeón de CONCACAF en sub-20, en sub-23 y en mayor, ¿no? Con la Copa de Oro. Sí. Y en sub-17, todos sabemos, es campeón del mundo. Entonces, como dices, parece que están caminando las selecciones, ¿no? Sí, y pues realmente sí destacar. Yo sí quiero destacar a la selección de Canadá, que eliminó a los Estados Unidos. Ajá. Porque fue quien la eliminó. Y realmente, pues al no tener un fútbol profesional en su país, pues llegar hasta prácticamente la semifinal, pues es algo importante para ellos, ¿no? Claro, que hay que recordar que la calificación no fue contra Honduras, fue un partido antes contra Canadá, el partido que se disputó el sábado y que ganó el Tri 3-1, ¿no? Sí, sí, y le jugó al tú por tú realmente Canadá, ¿no? O sea, sí, a mí me parece también, aunque me pareció mucho mejor partido el que dio Honduras ayer por la noche en la final del torneo, ¿no? Sí, fue un encuentro, como dices, lleno de emociones. Y finalmente, pues, se aplaude, ¿no? Digo, ya los jugadores no tendrían por qué estar ahí. Y finalmente, pues, como profesionales respondieron de ambos equipos, mexicanos mejores que los hondureños, porque pues las actitudes de los hondureños dejan mucho que desear al final. Sí, Honduras hizo un buen partido, pero también dio muchas patadas. Y da la impresión que ellos no sabían que las tarjetas eran acumulables también para Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, sí, sí. A menos que ya hayan pensado en que esos jugadores no vayan a los Olímpicos, ¿no? Que no creo, porque al menos Crisanto me parece que es parte fundamental. Sí, en es este muy buen jugador. Honduras, ¿no? Sí. Se nos acaba el tiempo, Alex. ¿Algo que agregar? Ya nada, solo nos resta despedirnos. Pues sí, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Antidoping Soccer. Los esperamos el próximo jueves con resultados de Champions, porque ya tendremos semifinalistas. Ok, entonces nos escuchamos. Esto fue Antidoping Soccer, quietloudfm.com. Nos escuchamos el jueves de 4. With all these things that I've done.